nuevamente con ustedes. Su tejedora familiar, para tejer sin aprender. Nueva, distinta, para tejer sin aprender. La máquina de tejer. Podcast de Andrés Criado Dile. Hola, bienvenidos a La Máquina de Tejer. En la primera parte de la entrevista con Jonah Lemole. Parábamos muchos en la casa de este amigo Lalo, que tenía un galpón, y en el galpón era como, era el galpón atrás de la casa y había batería, había equipos y tal, locura. A veces cuando te están pasando cosas realmente malas o situaciones extrañas, uno tiende a irse, a zafar, a salir de ese lugar. Pero si te quedás, vas a atravesarlo y van a pasar cosas interesantes en tu vida. ¿Cómo fue tu proceso? ¿Cómo fue que empezaste a ver los alimentos desde otro lugar, a tener otra mirada hacia los animales? También se lo debo a un amigo, al mismo amigo del galpón, a Lalo, que él era vegetariano y a través de él yo me volví vegetariano. Y en esa época, para mí ser vegetariano era ser vegano, porque dentro de mi conciencia era, para mí cuando yo tenía 18 años, comer queso no era ser parte de una industria que oprime, ¿no? Sí, claro. Que ahora, claro, ya lo comprendo, lo entiendo, pero en esa época no. Entonces, bueno, entré a través de él, de compartir también eso. Nosotros viajamos un tiempo juntos, en el viaje esto de la vida del artista, ¿no? Y la austeridad, era como no tenés el lujo, no, yo voy a comer esto, yo voy a comer aquello, ¿tá? ¿No? Tenemos un vegetariano en el grupo y comemos todos vegetarianos. Y a través de ahí se fue como intercambiando también y hablando sobre eso, sobre el cuidado de los seres vivos y el compartir, y adorábamos mucho a nuestras mascotas y nos encontramos con un millón de animales callejeros, ¿viste? Y eran como aliados, compañeros de nuestras rutas, que nos acompañaban kilómetros, íbamos. Entonces ahí fue como que se fue desarrollando esto, ¿no? Inconscientemente, porque no era algo que abanderábamos, sino era algo como que estaba ahí, que ya era un supuesto. Y después, en el transcurso del tiempo, yo lo fui desarrollando más, me fui como inclinando hacia la gastronomía y nada, fui estudiando cocina y mi paso también por la gastronomía es totalmente vegano. O sea, no hice el pasaje por estudiar gastronomía convencional y después me hice vegano, sino que no, o sea, ya estaba en ese lugar y así se dio. Pero lo primero que te hizo como para llegar a ser vegano, en esa transición, ¿no? Del desconocimiento de lo que hace la industria frente a ciertos animales. ¿Cómo fue que te enteraste de esas cosas? ¿Fue también por contacto de tus amistades o fue porque viste algo, algún documental, algo puntual? No, particularmente es... yo no veo documentales, no. O sea, realmente me molesta, ¿viste? Me duele, me pone mal. O sea, no puedo verlos. Es una fibra que me toca a mí. O sea, puedo ver una película totalmente recontra retorcida a nivel plan ser humano, pero no me ponga, ¿viste? Una vaca ahí, o un perro, ¿viste? Sufriendo porque no lo puedo ver, ¿viste? Es como, ¡pah! Ya rechazo. Pero claro, cuando al menos ya entró a mí el concepto y el entendimiento de que de la opresión y de que yo tengo el poder sobre otro ser, y cuando ya comprendí eso, ahí fue como el proceso de construcción de mi ego, ¿viste? Nada más, era como, pa, ¿cómo hago esta deconstrucción yo para no ejercer esta violencia? Indirecta, directa o como se le llame. Yo no quiero ser parte de esto. Entonces, entiendo que soy parte. Me voy a tratar de deconstruir. Entonces, entiendo que soy parte. Me voy a tratar de deconstruir. El primer instinto, claro, le pasa como a todos los veganos. Bueno, el queso. Hablando de lo más práctico y no filosófico. el queso, la manteca, cosas que están ahí incorporadas en tu vida. Y fue también como, o sea, yo me lo fui tomando con calma también, ¿no? Fue como, ta, no es, ah, de un día para otro, no, no, como más. Fue como, bueno, ta, de a poquito, ta, voy dejando, y después es eso. Ahora ya no, ni se me cruza por la cabeza, como antes. No se me cruzaba por la cabeza comerme un asado, ahora no se me cruza por la cabeza comerme una mozzarella. Es parte del metabolismo y de mi proceso también. Es como eso, fumás y ta, andás a arrancártelo de un día para otro, no te lo sacás. Sí, sí, zarpado. Y yo los... claro, yo soy tipo con ese tipo de persona y digo, oh, pa, están zarpados. Pero por eso es también, todos somos diferentes y ta, a mí no, yo no podría, ¿viste? Sí, a mí me pasó también como proceso lento. En ese proceso, ¿no? ¿Fue ahí que decidiste hacer Ándale? El proceso fue conjunto a Ándale, el proceso al veganismo. Yo venía medio quemado con mis laburos, ¿viste? Estaba como recontra quemado. Otra opresión más, ¿no? Bueno, con esa otra forma de opresión. Estaba re quemado. Y yo siento la furia crecer dentro de mí. Y claro, y quería como salir, ¿viste? De esa. Y también ya venía, y eso, era también otra onda, ¿no? Te estoy hablando desde 5 años atrás, tendría, no sé, 26. Pero yo ya me veía como una persona vieja, ¿viste? Como, pa, vos tengo 26 años y estoy laburando acá, vendía bicicletas, ¿viste? En la calle Gorlero de Punta del Este, una temporada, ¿viste? Lleno de privilegio, de gente rica, y yo, tipo, estaba vendiéndole. Bancando un millón de cosas, con este otro costado del precio de elegir la vida del artista, ¿no? Porque es eso, no es que yo tengo, no sé, no soy abogado, que voy con mi título y digo, che, voy a aplicar acá a ver si me toman no sé qué y pa. No, qué sé yo. Yo sí tengo que laburar en algún lugar, mi currículum no está para... Sí, para que te contraten al toque. Para que me contraten al toque o para ganar un toco de guita en X. Entonces era como que estaba, visualizaba esa y poniendo en la balanza, ¿viste? Y como diciendo, pa, ¿qué mierda hago acá? ¿Qué estoy haciendo acá? ¿Por qué estoy bancando esto? En un momento estuve, que también mi hermana me consiguió que estuve más, trabajé tipo en una fábrica de hilos, pero levantando pesos heavy, ¿viste? Llevando... Y ahí fue como también el click, ¿viste? Que empecé como a decir, pa, loco, no puedo estar encarando esto por nada de guita destruyéndome. Gracias, igual, porque lo agradezco. Agradezco por haber tenido esas oportunidades y poder... Sí, darte cuenta. Darme cuenta y tener el laburo para tener la guita y vivir. Pero entonces ahí me acordé y dije, ta, ¿sabes lo que voy a hacer? Voy a renunciar a esto con la plata del despido, me voy a comprar una bici con un carro y voy a vender comida en la calle. Y esa idea ya la tenía yo en la cabeza hace un tiempo por esto de los viajes con mi amigo por Latinoamérica. Ya nosotros habíamos viajado y habíamos encontrado que la cultura gastronómica de Perú, de Bolivia, de Colombia es realmente muy rica. Y vos ves en las calles carritos con bici y gente que te vende tremendos platos con tremendas comidas en la calle, en la esquina, ¿viste? Y son comidas autóctonas del país con una elaboración zarpada que vos decís, pa, te voy a la cabeza. Lo trasladás para acá, para Argentina o para Uruguay y claro, es como más un país de inmigrantes europeos y no lo saques de la pasta y la papa frita. Le falta. No es que le faltaba, le falta al día de hoy eso. Entonces yo dije, ta, para mí esto es la posta. Entonces ahí yo estaba también en ese cambio del vegetarianismo al veganismo. Yo seguía siendo vegetariano. Entonces cuando decidí, dije, bueno, ta, me investigué, empecé a armar ahí como el logo, papá, y una amiga, empecé a contactar. Y así nació Ándale. Ándale, se llama Ándale porque tenía el enganche de que eran tacos mexicanos, ándale, y por la bici. Porque era tipo andar en la bici, recorriendo y vendiendo. Era como, ta, este es el nombre, buenísimo. La máquina de tejer. Crown Bean. Crown Bean. ¿Cómo te preparás para escuchar una banda actual en la que te digo que su principal influencia es el funk tailandés de los años 1960? Hoy te presento a Crown Bean. Aprovechando este breve veranillo que hemos tenido, quise hacer un pequeño paréntesis en el invierno y escaparme un poco de los artistas folk para presentarte a una de las bandas con mayor originalidad del momento. Crown Bean es un power trio estadounidense integrado por Laura Lee en bajo, Mark Spur en la guitarra y Donald Ray Johnson Jr. alias DJ en la batería. Este trío originario de Houston, Texas, es conocido por combinar influencias musicales tales como el soul, dub, psicodelia y por supuesto música tailandesa, especialmente el funk de la década de los 60. Su álbum debut, The Universe Smiles Upon You, editado en el año 2015, está particularmente basado en la historia de la música tailandesa de esa época, mientras que su segundo álbum, titulado Con Todo el Mundo, editado en el año 2018, tiene marcadas influencias de la música española y Oriente Medio. Este año también editaron un nuevo álbum llamado Mordechai. La historia comienza así. Mark y Donald se conocieron en el 2004 mientras tocaban en una banda de gospel de una iglesia metodista. La historia comienza así. Mark y Donald se conocieron en el 2004 mientras tocaban en una banda. Mirá estos hijos de puta, boludo. Me imagino el fondo de... Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. ¿Quiénes son esos dos? ¿Son el bajista y él o...? No, es el baterista y el loco, el de la peluca. Que ya vi que son, que usan dos pelucas, ¿sabes por qué? Porque los locos en los festivales no querían ser reconocidos cuando se movían, tipo, yendo a comprar una birra o lo que sea. Entonces se clavaban esas pelucas y después dijeron, no, esta peluca está muy bien para tocar. No, no es hijo de puta, bro. Bueno, está, voy de nuevo. La historia comienza así. Mark y Donald se conocieron en el 2004, mientras tocaban en una banda de gospel de una iglesia metodista de Houston. Mark tenía el rol de guitarrista y Donald, actual baterista de la banda, tocaba los órganos. 3 años más tarde, mediante amigos en común, Mark conoce a Laura, actual bajista, donde inicialmente generan una fuerte conexión, ya que ambos comparten un gran fanatismo por la música afgana y la arquitectura de Medio Oriente. Imagínate esa charla. En el año 2009, Mark le enseña a tocar el bajo a Laura y en el 2010, él le propone irse de gira con una de las bandas que integraba. Nada más y nada menos que teloneando a Bonobo. Simon Green, conocido artísticamente como Bonobo, es un productor, compositor, músico y DJ británico que vive en Los Ángeles. Debutó como artista musical en el año 2000 con el álbum Animal Magic, el cual se encasilla dentro del género electrónico Trip Hop. Sus sonidos electrónicos incorporan distintos tipos de instrumentación, las cuales son reproducidas por una banda en vivo en sus conciertos. Ha trabajado y grabado con varios artistas de gran reconocimiento a nivel mundial. Volviendo a los Crown Bean, luego de esa gira deciden comenzar a tomarse la música más en serio, algo que hasta el momento venía siendo más o menos un pasatiempo. Mark y Laura comienzan a tocar juntos desarrollando un claro sonido psicodélico que junto a la fuerte presencia del bajo y acoplado a las mágicas melodías de guitarra se convierten en la base de la estética musical de la banda. Al regresar de la gira le piden a DJ que se una a la banda como baterista. Un granero ubicado en un pueblo de apenas 300 personas llamado Burton en Texas se convertiría en el sitio de todas las futuras sesiones de grabación de los Crown Bean. La banda comienza una relación de trabajo a largo plazo con el ingeniero productor tejano y ganador de un Grammy, Steve Christensen. Crown Bean es una palabra tailandesa la cual significa algo así como motor volador o avión. El nombre surge porque en el momento en que la banda se estaba formando, Laura estaba cursando clases de tailandés y en ese entonces esa era su palabra favorita. En varias entrevistas, Mark admite que de haber anticipado el éxito de la banda, hubiera elegido un nombre más fácil de pronunciar. Es difícil encasillarlos en un género en particular. La originalidad sonora de sus canciones te trasladan a todo tipo de lugares. Es una buena banda para escuchar viajando, para trabajar, para relajarse, para bailar, para fumarse uno. Es multifuncional. Algunas frases que me gustaría compartir. Laura dice que... La gente quiere escuchar nuevas cosas, quieren ser desafiados. Creo que la industria ciertas veces subestima a la audiencia y se enfoca en las cosas obvias, como el pop, o en cosas más accesibles, o en algunos íconos. Pero lo que he aprendido con la música que hemos hecho es que la gente está abriendo su mente y se emociona por nuevos horizontes. Nosotros somos una banda instrumental. Muchas veces no tendría sentido lo que hacemos, pero a las personas les gusta mucho. Los que aman la música resultan ser curiosos e intrigantes. Mark dice... Si viviésemos de acuerdo a los estereotipos que la industria musical nos ha propuesto, probablemente no habríamos llamado a nuestra banda así o hecho música instrumental. Tratamos de dejar que la música nos diga lo que quiere. Por lo tanto, no podemos prometer nada, excepto más música. También aclara que todo se hace para tratar de transmitir sentimientos, pero si logran transportarnos a otros sitios con su obra, ese es el mejor resultado posible. Canciones. Como para comenzar a bucear en este increíble océano que nos regala este espectacular power trio, recomiendo un tema titulado Dern Kala. O uno que está bárbaro como para meterlo de fondo mientras laburás o realizás algún tipo de actividad, cual se titula Mr. White. O si estás más en un mood tipo relax, como para prenderte o descorcharte algo, Friday Morning es ideal para vos. Si quieren algo más directo, me refiero a algo entre comillas más simple de escuchar, esta banda ha hecho coproducciones con grandes músicos, así que les podría recomendar la canción Texas Sun, coproducido con el músico Leon Bridges. Cabe aclarar que vale la pena dedicarle un tiempo a la escucha de esta banda, dedicarle un tiempo también a familiarizarse un poco con el sonido que crean. ¿A qué voy con esto? A que quizás pueda llevar un rato a entrar al universo de ellos, y eso está bien, hay que pasar por ese proceso, el cual es muy sano. No lo descarten únicamente en una primera escucha. El tema que vamos a escuchar a continuación se titula August 10. La Máquina de Tejer. Un medio que construye miradas alternativas. Investigación, periodismo, humor, música. Radio Pedal. Un año más al aire. La Máquina de Tejer. Y renuncié al laburo y agarré la guita esa, empecé a buscar por Mercado Libre y encontré un bicicarro acá por el hipódromo, ¿viste? Me lo fui a buscar ahí al hipódromo y me lo tuve que llevar a Maldonado. Incluso mi hermano me hizo el aguante ahí, que hace fletes mi hermano, y me llevó hasta allá. Y eso, y tada, nada, ahí cuando lo vine a buscar, el loco que me lo vendió también, todo un misticismo, ¿no? Porque me vendió el loco, ya se había comprado un carro grande. El loco vendía hamburguesas y había arrancado vendiendo panchos. Vendió y se compró su carro grande de hamburguesa y pancho. Y me dijo, cuando me lo vendió, me dijo, esto te va a dar suerte a vos, me dice. Terrible poder, y claro, y yo en realidad cuando lo vi a loco, o sea, más allá de cualquier otra cosa y de cualquier creencia, a mí lo que me impactó de esa situación fue de que esta persona se había hecho también su propio camino, ¿viste? Había arrancado de abajo con su carrito, apostó, no tenía jefes, era él su propio jefe, apostó y tal, y en su forma de crecimiento creció y se compró un carro más grande y labura eso. Entonces ahí también dije, yo tengo que hacer esta también, o sea, ya fue. Estar dependiendo de otro, de los jefes y de esto, y estar trabajando para gente que está de menos y que no te reconoce, no te valora, ni siquiera te ve. Entonces ahí empecé con el carro, y entonces ahí cuando empecé con el carro también se dio como esa dualidad. Al comienzo dije, tal, los voy a hacer vegetarianos, y arranqué pensando en eso, dije, tal, los voy a hacer vegetarianos. Empecé a armar los tacos y después dije, vos, pero ya los estoy haciendo veganos, ¿entendés? O sea, ya el producto era vegano. Entonces dije, ta, ya fue, son tacos veganos y listo, y son veganos y punto. Y ahí está un montón de gente, vos, no, vegano, no. Claro, no, pero ¿cómo vas a hacer para vender y no le vas a vender a nadie si no le pones una carne y ni siquiera le vas a poner queso y pa, pa, pa? Y ahí fue como, ta, esto es tuyo, como entender, esto es tuyo, esto es mío. Esto para mí es esto y para mí esto va a dar resultado y para mí esto está de más. Yo sería consumidor de esto. Vos ya cocinabas, ya encarabas cocinarte ahí. Y sí, lo que pasa es que yo ya, o sea, es eso. Ser vegetariano de los 17, 18, ya está, ¿entendés? Te haces, ya encarabas, ¿viste? Y siempre me gustó la gastronomía. Y en estos viajes también era como, pa, encontrar y condimentos, ¿viste? Que no se encuentran acá. Y como el gusto por eso, me gusta mucho la cultura gastronómica y lo que pasa en la cocina y la creación culinaria. Entonces siempre estuve como al piste, ¿viste? Eso. Y después nada, empecé a estudiar. O sea, dije, bueno, está, voy a hacer esto, entonces me voy a poner a estudiar de esto. Y empecé a estudiar, después me fui a hacer unos... El taller que más me significó fue el que hice en Crudo, que es una escuela a base de plantas en Buenos Aires, que también habla mucho sobre lo que es la fermentación, los fermentos, y cómo ese enfoque de la gastronomía. Y me enriqueció ya un montón en el restaurante, ahí yo ya estaba con el restaurante. Sí, ¿cuándo fue que soltaste la bici? O sea, fue como paulatino, porque empecé con esto en Maldonado y fui yendo a las ferias, tipo la feria de los domingos ahí de Maldonado, era como caer, no sé, a una feria acá, ni siquiera Tristán, porque Tristán es como más cosmopolita, pero es como caer a una feria X, ¿viste? Pero, pará, ¿la feria de Maldonado o decís la que hacen ahí en la de los domingos, la sí. Más grande. Sí, ah, esa. Igual es media grandecita. Sí, más o menos. más o menos. Y empezaste en Maldonado, después sí. Te lo trajiste para acá. Después me lo traje para acá y empecé a meter Tristán. Y empecé a meter eventos. Y todo eso también eso, con la. Como tratando de llevarlo al profesionalismo, ¿no? O sea, también eso era algo que me impulsaba a mí como de querer hacerlo y querer hacerlo bien. No quería terminar ahí en la chiquita, ¿viste? Era como, bueno, vamos a profesionalizar esto, entonces ahí con yendo a intendencias y viendo y la parte legal del carro y esto y lo otro, da mil vueltas porque también es como bastante triste. Sí, la legislación. ¿Ponen muchas trabas? Sí, son muchas las trabas, sí. Sí, porque o sea, actualmente hay como. Está solo el colectivo de tortrafiteros y panchos. Hay como esos dos colectivos fuertes de comida callejera acá en Uruguay, que está habilitado. Entonces vos caes con una propuesta X y no existe la legislación para eso. Pero bueno, pero eso también te da como a vos el puntapié inicial de que vos te estás moviendo, ¿viste? Después te llega a caer una inspección o algo y vos tenés un expediente hecho, te interesaste, fuiste, no es que agarraste y bah, te mandaste. Entonces está, pero eso se va haciendo camino al andar y así fue que se fue desarrollando la bicicarro. Y después, claro, me vine para acá, empezamos a hacerlo en Tristán, todos los domingos en Tristán. Y después, por esa constancia de meter todos los domingos en Tristán y de ir a eventos también, esto también, de al yo ser músico, etcétera, también me acuerdo de ponerle una vuelta, tocaron Los Buenos Muchachos y Alucinaciones en la trastienda y era como agitando ahí con los pibes, de conocernos, vos caigo con el carro ahí, sí, jajá, y ta, y carrito ahí afuera de la trastienda, a un toque Los Buenos Muchachos y Alucinaciones son familia. Ayer mandé otro. Gozado, ahí pa, y salían los pibes y vamos a comer los tacos acá con Jonah y a joder, no sé qué, tal, pero vendimos todo esa noche y pasamos de fiesta. Entonces también era como buscarte dentro de tu nicho, ¿no? Esa reciprocidad. No sé si es la palabra. Sí, pero esa conexión básicamente, ¿no? Como entretejer, tal cual. Y creo que se dio y se da también eso. También Irán, bueno, con su proyecto, cuando estaba el juez central con Pablito, también cuando se hicieron las ferias. Un montón de estos cruces que vinculaban a nuestros seres más musicales, culturales, artísticas y nuestras vetas comerciales. Que tienen también como eso, o al menos que yo siento como la nobleza. Es noble, es genuino. No está como permeado de la comercialización y plata. No, que está vinculado y la energía del dinero está y todos tenemos que pagar las cuentas y vivir. Sí, estamos acá. Estamos acá. Pero eso. Y después, bueno, así se fue dando. También se dio que eso. Conectamos con varios productores de ferias grandes que nos llevaron a sus eventos, como Camino Verde, como el detonante fuerte fue la Feria de Ideas Más. Nos convocaron para ir a Ideas Más. Y ahí estuvimos toda la Feria de Ideas Más en el Paseo Gastronómico de Ideas Más. Y ahí realmente explotó. Fue una locura, o sea, teníamos colas de 50 personas esperando para comer. Pero claro, nos dimos cuenta que nos elegían a nosotros, era como, oh, ¿qué onda? Hay varios puestos acá, nos están eligiendo a nosotros y la gente como diciendo, oh, abran un local. Y ahí fue que decidimos abrirlo, ya en ese momento ya se había sumado Martín Cioane, que es mi socio y mi amigo también, y nos pusimos en la cabeza de abrir el restaurante y lo abrimos. Y ya lleva 2 años en funcionamiento el restaurante y en otro, totalmente otro paradigma y otro juego también. Ahora estamos jugando es otro el juego que estamos haciendo y yo también estoy investigando la parte empresarial. Estoy como estudiando sobre cómo ser un empresario, ¿no? Porque tenés una empresa, estás activo, estás trabajando también con otros empresarios. Entonces ahora estoy en ese juego que a veces es como un juego medio perverso. Claro. Pero claro, pero es siempre como decir, bueno, volvamos a lo que es esto que decíamos recién, a lo genuino, a la base del por qué estamos haciendo esto. Fin económico. Obviamente todos queremos vivir tranquilos, pero no es esa la finalidad de Ándale, no es esa. En sí, ahora, ¿esto cómo les afectó a ustedes? Lo que es el COVID en sí, ¿qué sucedió ahí? Y ¿cómo lo están manejando básicamente, no? Sí, realmente, o sea, es bastante devastador, o sea, es fuerte. Yo venía investigando. Estaba jugando a abrir empresas, o sea, había abierto 2 más y las tuve que cerrar por diferentes causas. Una era una panadería, que la Matria. Dentro de Ándale, sí, eso eventualmente creo que va a resurgir. Entonces estaba también eso, yo venía como muy embalado en eso y ahora cambió todo porque apareció el COVID y apareció un montón y apareció también esto, el presente que estoy aconteciendo. Y me está haciendo ver determinadas cosas. Volviendo igual a lo que es la cómo afectó la pandemia a Andale, nosotros ya veníamos con la idea desde que abrimos, todos los sábados por Salto está la feria, ¿viste? Y cuando cierra, cuando termina la feria nosotros, tipo, vamos, porque tenemos que sacar la basura. Claro, hay tanta verdura, ¿viste? Tirada, que vos decís, pa, qué locura esto. Como que hablábamos con mi compañero y es como decíamos, vos, tenemos que hacer algo con esto. Manejamos una idea de hacer todos los domingos una olla popular con esa verdura. Y tal, la teníamos ahí, la idea, como que la empezamos a cranear y estaba ahí, Nunca la terminamos de desarrollar, pácate, COVID. Y gente durmiendo ahí en el restaurante, viste, al costado del restaurante, y fue como, pa, loco, con Martín, vos, la olla ya, el proyectito ese que tenemos, vos, la olla ya. El viernes 13 fue lo del COVID, ya el lunes nosotros ya estábamos laburando con comunicación para recibir recipientes, para hacer la olla con la verdura que teníamos. Y así se fue acercando el colectivo antirracista, que también quería hacer algo en el barrio, y después se acercó Radio Pedal, y entre también otro colectivo. Entonces Andale se transformó por 2 meses, que fue la parte fuerte de la pandemia, en como el núcleo de todos estos colectivos que estábamos en pro de lo mismo. ¿Viste? Nos unió como eso, que tiene que ver también con la opresión, que al menos yo lo veo desde ese lugar. Es como, vos, las formas de opresión son miles. Esta es otra forma de opresión, que la gente esté en la calle sin un alimento, que estén ahí varados o heavy, ¿viste? Heavy. Ponerte en el lugar también de ver gente como vos o como yo, ¿viste? Que de repente, quedó en la B, lo echaron para, qué sé yo, no sé, sos del interior y pa, no tenés y para ir a tu casa y te quedaste sin un plato de comida. Entonces era como, bueno, atender a esto, más allá de la supervivencia de Andale, del restaurante. ¿Entendés? O sea, ya está, va más allá. Y así fueron. Los 2 meses estuvimos todos los días sacando 50 sopas todos los días. Y ahí la gente empezó a donar. Y los primeros 15 días era una locura. Cayeron donaciones de todos lados. Y después fue cayendo como naturalmente es. Nos ha acercado a todo este grupo de gente, a estos colectivos. Y a estas personas también que están en situación de calle y que te conectan con lo real, con esto que estábamos hablando hace un rato también, que vuelve como a eso también, es como vos, ¿qué es lo real? ¿Cuál es la posta? ¿Qué es lo real? Y salir como de esa burbuja que a veces uno se encuentra o que se encuentran los demás, estigmatizando a las personas, ¿viste? Porque es, no, este y que no sé qué, y que como salió hoy, que no sé qué, escuché a alguien, ¿viste? No, que la gente de la calle, que no sé, que no tiene que estar por tipo un tema de paisaje y que los drogadictos y que Y vos decís, claro, estas personas no realmente no están en contacto con la realidad. Sí. Entonces es. Pero también ahí es de vuelta como es recapcioso. ¿Qué es lo real? ¿Qué es lo real? Descubriendo calendario está. Máquina de tejer. Por lo que me decías, tu activismo siempre, en realidad se volvió como una parte activista ahora en estos últimos meses. Después, lo tuyo siempre fue la parte vegana desde este lugar de investigar sobre la comida, ¿no? Sí. En esto que contabas de la comida que más era para la parte de la panadería, los fermentos. ¿Qué contrasta ahí en los fermentos? Porque es como un mundo bastante amplio, ¿no? Sí, hermoso. Es realmente hermoso. Me pasa que, o sea, se me fue la mano con los fermentos a mí porque cuando empecé a estudiar sobre fermentación ya te fermentaba todo, ¿viste? Hasta el mate te fermentaba. Claro. Y que le pasa a la mayoría de las personas que empiezan a fermentar. Pero, claro, contactando con... Igual volviendo a lo otro sobre el activismo, que para mí es algo también... Para mí, ándale, es activismo. Claro. Es eso, hay veces yo he tenido antes, me he peleado un montón, ¿viste? Y con todo y con todos, era bastante más polémico. Y después entendí que ese no es mi lugar. Mi lugar es eso, vivir mi vida más liviana y hacer las cosas que creo que me parece que están bien, como tener un restaurante vegano. Y para mí eso ya es parte del activismo. Por el lado, ahora volviendo a lo de la fermentación, me pasa a nivel más eso, nutricional, que me parece que ahí está lo rico, que es cuando empezamos a estudiar, cuando los cocineros empezamos a estudiar un poco más sobre nutrición o sobre un poco más de biología y entender al cuerpo y la reacción del alimento. Y eso me parece algo hermoso. Y los fermentos van por ese camino y es algo que al menos que yo vengo practicando en mi cocina y en mi alimentación y veo el resultado y la transformación. O sea, yo tomo bebidas probióticas todo el tiempo. Y veo el cambio. ¿Cuáles estás consumiendo ahora? Y bueno, tepache tomo fuerte. Sí, sí, es el que más me gusta y tenemos ahí en Andale fuerte. Vos fermentás cualquier cosa y el arco de sabor varía. Entonces ya tenés otra probabilidad con ese alimento, ¿no? Tenés una avena. La avena no sé qué, pumba. Avena fermentada. Ya está, es otra cosa. No es, le abriste otro camino a la avena, que no tiene ni siquiera que ver con la practicidad o la cabeza occidental de la cocción, ¿viste? Porque es esa la que nosotros tenemos. Un alimento crudo se cocina, y en eso se basa la mayor parte de la cocina. Pero hay miles de variantes, como es la fermentación, como es la deshidratación, como es la activación de todas estas cosas y el desarrollo que tiene ese alimento en nuestro ser, en nuestro intestino. Y está. Y después básicamente todo. O sea, yo fermento todo. O sea, tengo un fermento base y a ese fermento base después voy fermentando cositas. Y las dejo ahí, ting. Dependiendo de la materia prima, la cantidad de horas que la deje. Pero tenés un fermento base, ¿te referís a como una masa madre? O tenés claro. Tipo, no sé, algún líquido, tipo, puede ser un, no sé, un kefir, un... Claro, lo que hago es de los probióticos que ya tengo. El que a mí me encanta hacer y el que siempre tengo es el de avena. Primero tengo la avena, la hidrato, después le pongo los probióticos, la dejo 2 días fermentando a esa avena y ya está. O sea, ya la olés y ya huele a queso. Entonces me hago un tupper gigante de esa avena fermentada y la mando a la heladera. Cosa que su proceso de fermentación baje. O sea, que... Casi que se corta. Lentamente fermenta. Entonces eso después, dependiendo de lo que quiera fermentar, lo fermento con eso. Y después agarro una cucharada de ese fermento de avena, lo pongo, hago una emulsión y lo vuelvo a dejar afuera. Entonces ahí eso activa. Y eso se puede hacer con millones de variables. Sí. Yo porque estoy acostumbrado, pero hay gente que de repente dice, no, la avena es súper pesada. Y también comerla de esa forma es otra manera de comerla, que la digerís de una forma distinta. Sin duda. Sí. Claro, claro, tal cual. Es que lo que pasa es que es la ignorancia. Yo estoy dentro de eso, dentro de otros campos, y también lo fui. Antes, no hidrataba las cosas, o sea, me las mandaba así nomás, o sea, pues no, porque no me interesaba tampoco. Era como, bueno, está, pero también eso, entendiendo de que el alimento es parte de nuestro ser después para el resto de la vida, es como decir, epa, obvio, todo lo que consumimos es parte de mi ser para siempre. No es que el alimento yo como y, bueno, lo procesé y se fue y me fui a cagar y ya está y nunca más, no. Es parte de nuestro organismo hasta el día que abandonamos nuestro cuerpo. Entonces, si esa conciencia está instalada en nuestros seres, obviamente que nuestro consumo va a ser mucho más responsable. Y para mí ahí está la clave. Bueno, está, vamos a consumir responsablemente para poder uno estar bien, si es lo que todos queremos, estar bien. Voy a cerrar acá con esto. Bien, de más. Me encantó. Compartí este momento, para mí estuvo de más. De más, para mí también. Bro. Genial conocerte. Igualmente. Y bueno, esta reflexión final me parece que es fundamental. Así que muchas gracias. No, gracias a vos por invitarme y está de más la charla. La máquina de tejer. Nadie ni nada ni Eidan. Ni Eidan. Cuando el mundo llegaba a llegar y buscaba los mundos, cada nati con cantaba la bestia, salvo una clava de una tarta y vomecer un brazo al frasco, cada nati con cantaba la bomba tarta y vomecer un brazo al frasco, cada nati con cantaba la bomba tarta y vomecer un brazo al frasco, cada nati con cantaba la bomba tarta y vomecer un brazo al frasco, cada nati con cantaba la bomba tarta y vomecer un brazo al frasco, cada nati con cantaba la bomba tarta y vomecer un brazo al frasco, cada nati con cantaba la. pray the Lord my soul to keep. And if I die before I wake, I pray the Lord my soul to take. Jamie, it's time to tell my people the truth. It's time to tell them the revelation of my second coming. Have them understand, relate. Now ride me, baby. Ride me long.